Una institución, por ejemplo, la institución Tarija tiene que llevar solamente, darme a mí el número de placa, nada más, el número de placa, y yo tengo que mandar con el membretado de la Personería Jurídica Asociación de Mototaxi Tarija, quebrado 192-2013, y mandar toda la lista, poner el sello, la firma y el número de teléfono del presidente, se lleva recaudaciones y tienen que mandar con un CD. Ese CD lo mandan a La Paz, a recaudaciones, y ya mediante eso lo pasan a todas las identidades financieras para que así salga directamente el cobro de 15 bolivianos en todas las financieras. Tiene que estar afiliado a una institución para que esa institución lo mande a recaudaciones, toda la lista completa por cada institución. Ahora, ¿desde cuándo van a empezar ya a hacer la empresa? Eso tenemos la respuesta del día martes para adelante, por eso le hemos pedido un poquito de alargue para que nosotros hablemos con nuestra gente, que yo tengo reunión el 14, para que así se vayan alistando todas las carpetas para el día martes, y una vez empecemos la respuesta del día del martes, el día miércoles ya vamos a empezar a mandar toda la lista con el CD que hay que mandar a recaudación. Hemos quedado de acuerdo con el coronel Aguilar y el coronel que ha venido de La Paz, que especialmente aquí a Montero, si digamos nosotros queremos de la 1 de mayo hacer una revisión técnica, nosotros mandamos una carta al mayor Torrico diciendo, bueno, queremos una revisión técnica en nuestra parada. Ellos, como tienen móvil, se van a ir directamente, especialmente para el sector de moto, va a hacer la revisión técnica. Por si acaso, la revisión técnica solamente va a ser físico, llevar la moto con su chaleco y su casco, pum, le sacan foto y nomás no va a haber más que revisión que aquí. ¿Para qué? Para evitar, para que no haya coimas sobre el funcionario de la policía contra el socio.